Reunimos el sábado pasado. Este fue el cuarto congreso vecinalista que se hace en la provincia de Buenos Aires y el primero de este año. Y en realidad va tomando forma, más que nada, es el conjunto. O sea, cada vez hay más distritos vecinalistas o más partidos vecinalistas o agrupaciones vecinalistas de las distintas localidades de la provincia de Buenos Aires que se van sumando y se van juntando para conformar o un frente o un partido. La diferencia con cualquier otro partido político tradicional es que nosotros tenemos libertad de acción. Esto no es un partido político que estás obligado a hacer determinadas cosas, sino que si gusta, se sigue, y si no se gusta, hay libertad de acción. Y nos podemos volver a juntar en cualquier otra oportunidad. Así que bueno, lo que se está haciendo es distintos talleres, distintas cosas como para ir aprendiendo, y más allá de que después también en la conformación o en una probable alianza que pueda haber con algún otro partido, podamos o no estar en función de nuestra independencia y libertad que tenemos a nivel local. Contanos si, bueno, ya están proyectando una lista más o menos y si te va a tener a la cabeza vos como candidato a intendente. Mirá, nuestra organización es muy horizontal. Lo primero que estamos trabajando, que ya lo estamos trabajando a partir del año pasado, es una plataforma. Lo que principalmente hay que hacer antes de ponerle nombres propios a los candidatos es qué es lo que la agrupación o el partido pretende hacer en la municipalidad, en este caso en el distrito de Cañuelas. Posteriormente hay tiempo y posteriormente se pondrán los nombres propios en función a la plataforma. O sea, tratamos de poner principalmente el caballo por delante del carro. A nivel local tenemos mucha gente que apoya, hay mucha gente que acompaña, hay mucha gente que cuando la llamás y necesitas algo está, hay mucha gente que nosotros hemos solicitado y que vamos a llamar, así que estén atentos para que nos nutran en lo que saben con respecto a su profesión, con respecto a su quehacer, para nosotros seguir fortaleciendo y seguir sumando y armando nuestra plataforma política con vistas a este 2023. Bien, y nos decías, bueno, esto de estar trabajando en la plataforma, y también hiciste mención que no descartan una posible alianza, ¿no? Nunca se descarta en política posibles alianzas. Lo que nosotros estamos trabajando es nosotros. Después, lógicamente, vos a la hora de hacer una posible alianza, no importa quién la represente la alianza, sino la idea que represente esa alianza o bien el partido con el que está esa alianza. Nosotros somos muy prolijos en el tema de lo que se quiere hacer a nivel local. No tenemos aspiraciones personales, sino tenemos aspiraciones generales. Tratamos de hacer algo totalmente distinto al común denominador de los partidos políticos que ponen sus aspiraciones personales por las aspiraciones generales o el bienestar de los vecinos. Nosotros en eso, por eso no hay nombres propios. Claro. Quizás yo soy referente y prefiero serlo así y no ser un posible candidato o un seguro candidato. No estamos peleando candidaturas, y si hay en algún momento algún tipo de negociación o hay algún tipo de alianza, no estamos interesados en discutir posiciones, sino ideas. Y hoy, desde el vecinalismo, ¿con quiénes, digamos, simpatizan más o coinciden en ideas donde se puedan trabajar en conjunto con otro partido? Mira, es buena la pregunta. El tema es saber cuáles son las ideas de esos partidos, porque hasta ahora lo que se ha visto, lo que estamos observando, es hay una danza de nombres, pero no hay un correlato de esos nombres con idea. Y a nosotros lo que nos interesa es qué es lo que se va a hacer. Hoy se está haciendo y se está buscando y se está propiciando o proponiendo nombres, pero que están vacíos de ideas, porque en realidad no proponen una idea. No son espacios que están pugnando poder, pero en nombres propios y no con ideas. Nosotros lo que queremos saber es qué es lo que se quiere hacer. En función de eso, bueno, está bueno, porque estamos a nivel local. A nivel local no es como un nivel nacional. Las filosofías políticas ingresan o entran con mayor poder. A nivel local hay que barrer las calles, hay que tapar agujeros. Barrer las calles, si las barres de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, las tenés que barrer. Tapar pozos, no hay mucha diferencia. Lo que es con asfalto se tapa con asfalto, y lo que es cemento se tapa con cemento. O sea, no hay grandes diferencias filosóficas a lo local. Entonces sí, es probable que podamos tener alguna afinidad con algún grupo o con algún partido político. Pero bueno, lo que queremos saber es si van a barrer, si van a tapar con asfalto lo que tiene asfalto y van a tapar con cemento lo que es de cemento. te doy un ejemplo vago, pero si estamos de acuerdo, ¿por qué no? Hay mil ideas y si nos ponemos a hablar tendríamos para un rato largo, pero sí podemos ver y podemos hacer qué es lo que mínimamente la forma de hacer. Primero es visibilizar la problemática local. Todos creo que la sabemos y lo que hay que hacer ahí es empezar a solucionar los problemas, pero con independencia. Cuando digo con independencia es que nadie de ningún lado a nivel nacional o provincial en lo político te dirija en Cañuelas a dónde tenemos que ir o qué tenemos que hacer. No hay mejor persona que el propio vecino, que el propio cañuelense, que es lo que tenemos que hacer. No tenemos que tener directivas de otros niveles de gobierno para lo que hay que hacer acá. Ahí me parece que radica el tema. Muchas veces partidos políticos mayoritarios lo que hacen es consultar qué es lo que tienen que hacer o sacan ideas de otros lados o le mandan las ideas de otro lado para qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros acá la idea nuestra y nuestro paradigma pasa porque no nos tienen nada que decir gente que es foránea o no es de Cañuelas, y si bien nosotros sabemos bien cuál es. Y después partir de lo que está bien hecho, porque acá parece como que hay, sabemos de la famosa grieta y hay dos lados. Y en realidad lo que hay que partir, esto de la grieta lo que hace es que lo que hizo uno se tira por tierra y lo que hizo el otro se tira por tierra. O sea que cada gobierno nuevo que entra arranca de foja cero. Y en realidad me parece que hay que trabajar en forma distinta, que es lo que nosotros estamos aspirando. Tenemos que trabajar por lo que ya está, por lo que está bien hecho, para mejorarlo, para mantenerlo en el tiempo. Y después, no solo la plataforma, sino a la hora de hacer, tenemos que unir a todos los actores políticos. No solo nosotros como vecinalistas tenemos la verdad y los otros no sirven. No, para nada. Hay un, te quiero resumir en un eslogan que sale, o sea, esto no se hace entre todos, ni tampoco se hace juntos. Esto se hace entre todos, juntos. O sea, la idea que tiene el vecinalismo no es de estar de un lado de la grieta ni del otro. La idea del vecinalismo es tapar esa grieta y que entre todos juntos podamos salir adelante. Y ahí es donde nosotros estamos trabajando desde nuestra plataforma y desde lo que queremos hacer. Claro, y también mencionabas cosas cotidianas, ¿no? Como por ejemplo el barrer las calles, los asfaltos, ¿no? Bueno, son cosas que sí se hacen, ¿no? Eso lo reconocen. Por eso te estoy diciendo que arrancar desde lo que se hace bien. Claro. Por ejemplo, el asfalto. ¿Qué es lo que faltaría, digo? Bueno, yo por ejemplo, si vamos a hacer un ejemplo, el asfalto. Me parece que se está asfaltando en Cañuelas mucho. Y eso es muy bueno, o sea, las personas que vivimos en calle de tierra, como claro, en mi caso, que me hagan un asfalto, más allá, después podemos discutir la calidad, pero más allá de eso, es un avance. Y estaría yo, que sigo viviendo en calle de tierra, si a mí me hacen un asfalto, estaría, pero fantástico, porque ya mi señora no tendría que limpiar tanto polvillo por todos lados, y no tendría polvillo arriba del auto, y no tendríamos que estar viviendo una incomodidad que con el asfalto no existiría. Ahora bien, ¿se puede mejorar? Sí, se puede mejorar, no solo la calidad, que no lo quiero tocar porque quizás no soy un experto, pero sí se puede mejorar, y en lo que yo veo y vemos con los vecinos, es que, por ejemplo, pasan vehículos de mucho peso por lugares donde el asfalto ese es para coches livianos. Entonces tendríamos que ver cómo hacer para que no pasen. Después, si se hace un agujero en ese asfalto, quizás tendría que haber una cuadrilla que lo tape urgentemente, porque si vos un agujero en un asfalto no lo tapás enseguida, después de la lluvia le sumás los transportes con un peso mayor, ese agujero lo sigue agrandando. Entonces me parece que asfaltar está fantástico. Lo que nosotros podríamos sumar es cómo mantener en el tiempo ese asfalto para que lo sigamos disfrutando y no termine siendo una vía lunar donde tenemos llenos de cráteres. Entonces me parece que a eso se le puede sumar, a esta buena iniciativa y buena acción de hacer asfaltos, se le puede sumar el ver cómo lo podemos mantener, el velar para que vehículos grandes no ingresen. O sea, eso me parece que es lo que falta puntualmente en el asfalto. Después, en cada cosa que se hicieron bien, apoyar lo que se hace bien y ver si una idea se puede mejorar eso que se hizo o se puede mantener en el tiempo. Yo creo que el mantenimiento en el tiempo de las cosas es fundamental y la política actual eso no lo tiene en cuenta. La política actual es hacer, no importa si bien o mal, la cuestión es hacer. Y si se hace bien, mejor. Y si se hace mal, no importa, se hizo. Bueno, la idea es tratar de hacer las cosas bien y mantenerlas en el tiempo. ¿Te sorprendió estos últimos números que salieron del censo en Cañuelas? En realidad no, porque yo me dedico a un comercio que indudablemente la persona que llega a Cañuelas y se va a radicar, indudablemente empieza a comercializar con lugares como el que yo tengo. Entonces, yo lo veo, vemos, y aparte nosotros que por el trabajo, también por el tema de la política, recorremos un poco y vemos el cambio que se produce de año a año en lo que es la población. O sea, no llama la atención la cantidad de esos 70 y pico de mil personas que nombró el censo. Ahora, si vos me preguntás el por qué, y bueno, hay un montón de cosas que se podrían mejorar, el por qué llegó la gente a Cañuelas, yo creo que la inseguridad en el conurbano es algo importante y la gente trata de migrar, el que puede migrar más lejos, migrará más lejos, y el que no migrará a Cañuelas y irá a trabajar si tiene un trabajo, eso por un lado. La erradicación también de gente con usurpaciones, también eso es importante y no hay que desconocerlo. Y fundamentalmente, si estamos teniendo esta cantidad de gente que está viniendo a Cañuelas, lo que tendríamos que tener es mínimamente un plan estratégico a 10, 15, 20 años para ir viendo dónde vamos a ubicar esta gente que va viniendo a Cañuelas, cómo ubicarla. Los planes estratégicos son fundamentales para saber para dónde queremos crecer, cómo queremos crecer y hacerlo de la forma más ordenada y consensuada entre todos. Y cuando digo entre todos, juntos.